Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. ¿Cómo estamos el día de hoy, apreciables radioescuchas de esta su estación favorita, 91.5 FM, Radio Universidad de Oaxaca y Radio Cuilapan? Deseo que todos muy bien. Esperen, alguien toma la palabra. Definitivamente la educación nutricional es una de las responsabilidades del Sistema Nacional de Salud. Hay secciones completas de la Ley General de Salud al respecto. En el artículo 4 de la Constitución se establece también el derecho de las personas a una alimentación saludable. Y a lo largo de muchas décadas, el gobierno mexicano ha sido omiso en desarrollar y poner en práctica programas de orientación nutricional. Sin embargo, no basta con esto para revertir una colosal epidemia de enfermedades crónicas asociadas con la mala alimentación. Hemos explicado muchas veces que la mitad de las muertes en México están relacionadas con la mala nutrición. Y hemos también explicado en innumerables ocasiones que mala nutrición no es solamente una decisión individual. Si el ambiente alimentario que hay en el país tiene un enorme predominio de los productos ultraprocesados, industriales, que no son alimentos porque no tienen una buena calidad nutricional y en cambio son altísimos en contenido energético, azúcares y también sales y grasas, no es suficiente con educar. Esta visión relativamente simplista de, no lo digo por usted, su pregunta me parece muy relevante, pero de las empresas precisamente que quieren escabullirse de su responsabilidad indicando que ese es un problema del individuo, multiplicado obviamente por la enorme cantidad de millones de personas que padecen obesidad en México. Tres cuartas partes de la población mexicana tiene sobrepeso u obesidad. Entonces, no es solo un asunto del individuo, es lo que llamamos estructural, es un problema estructural. ¿Qué quiere decir estructural? Que si el ambiente agroalimentario de México está sobresaturado de productos de baja calidad, industrializados, ultraprocesados, incluidas las bebidas azucaradas, los refrescos embotellados, también los pseudojugos, que no son en realidad jugos de fruta, son agua con colorantes y saborizantes artificiales y azúcar añadida, sobre todo fructosa. Eso es un motor poderosísimo de la epidemia de obesidad. Entonces, sí, claro que vamos a emprender una campaña de educación nutricional, pero no es el único elemento por resolver. Se necesita, como hemos dicho, una política integral. Y como se necesita, la estamos poniendo en práctica. No es una aspiración a futuro. Hoy sí la estamos poniendo en práctica y hemos dicho con gran orgullo y satisfacción que para lograr poner en práctica una política que atienda a estos elementos estructurales, se necesita no tener conflictos de interés, no tener una relación de beneficio económico o político o de otro carácter, como sí ocurría en diversas administraciones pasadas. Claro, es el doctor Hugo López-Gatell, ¿quién más? Conocido de todos nosotros, para reiterar por enésima vez que debemos cuidar nuestra alimentación, nuestra salud, y esto es tarea de toda la sociedad en sus diferentes ámbitos. Muy a propósito del Día Mundial de la Alimentación, que aunque se señala un 16 de octubre, nosotros sabemos que debe ser acción diaria. ¿El doctor Gatell fue claro? Yo creo que sí. Les recuerdo que somos colectivo Itzcuintli. Y hoy nuevamente les habla el profe Quinti en este programa. ¿Y de qué va hoy? Pues veamos. En la sección Los perros de Pavlov, Indy. De alimentación, claro, también. En la tercera sección, Amores, perros, no puede faltar Enid, nuestra universitaria bióloga, quien va derecha a la flecha. Apunta a los huertos familiares, la invitación a su cultivo y los beneficios en la familia. Todo interesante. En la sección intermedia, un servidor encontró un texto de anatomía con lecturas medio raras. ¿Serán muy crudas? ¿Llamativas? ¿Interesantes? No sé. Ustedes le pondrán el calificativo apropiado. Así, comenzamos. Los perros de Pavlov. Peludos, punzantes y plumíferos días tengan hoy apreciable público que cada semana nos acompaña en este programa de cuatro patas. En esta ocasión y con un sentimiento de gozo, les platicaré sobre este tema que, al igual que al hablar de viajes en bicicleta, la alimentación es otro de mis favoritos. Pienso en una vida perfecta. Comer, pedalear, defecar, sembrar, dormir y comenzar de nuevo. ¿Ustedes qué creen? En esta semana pude relacionarme con seres maravillosos que han convertido a la alimentación como el motor que rige su vida. Algo normal, ¿no? Porque si no comiéramos, no habría forma de sobrevivir. Por eso todos pensamos que comer es lo mejor. Sin embargo, puntualizo en ello, ya que muchas personas ponen el trabajo o el dinero como el motor de su vida y que su alimentación se convierte en algo secundario o sin prioridad y por ende ingieren comida chatarra. Así que hoy les dejaré tres recomendaciones de proyectos que humanas y humanos están llevando a cabo y que hacen comunidad desde la alimentación como el eje que determina la salud en general, enfatizando en la salud mental, de la tierra y medioambiental. Primero, señoras y señores, conozcan que en Oaxaca existe el Colectivo de Aprendizaje en Alimentos Sanos, en sus siglas CAS, por una alimentación soberana y amorosa. Este fuerte tiene la finalidad de fomentar la idea de que es posible hacernos responsables de lo que ingerimos, conocer nuestros alimentos. Este colectivo procura reducir la dependencia de un sistema alimentario hegemónico mundial que pone en peligro la vida, ya que la gran industria alimentaria reduce la biodiversidad colocando monocultivos, envenenando el agua con agrotóxicos y esterilizando la tierra. El pasado 9 de este mes fue su segundo aniversario y se festejó en la compartencia de saberes y alimentos sanos, ya que en esta colectividad se procura aprender sobre conservas, fermentos, cultivo de hortalizas libres de pesticidas, plantas nativas, control de plagas, cosecha de agua, manejo de residuos y más actos que involucran el acercarnos a la tierra desde la alimentación. Estas actividades valen el esfuerzo. Les invito, querida audiencia, a que se acerquen y conozcan lo que hacen como colectivo, porque como dice Saúl Fuentes, quien encamina este andar, hay otras maneras de ser y hacer territorio en la ciudad. Y vaya que han dado de suerte, porque he conocido un proyecto que se llama Bomberos Agroecológicos. Por supuesto que con su ayuda nos guían para iniciar o fortalecer nuestro aprendizaje referente a la siembra de nuestros propios y compartidos alimentos. Betty e Isra comparten un canal de YouTube donde inician con la frase al rescate de la salud del suelo, la planta y humano. ¿Cómo no? Este es un canal de producción y transformación de alimentos agroecológicos, empoderamiento campesino, donde te guían para sembrar tus alimentos sanos y orgánicos. Algo que mencionar es que también señalan el no depender de otros para tener una alimentación saludable. Fomentan los huertos urbanos y siembras sin necesidad de aplicar agrotóxicos o fertilizantes sintéticos. ¿Qué tal, eh? Herramientas y conocimiento al pie del cañón. Este equipo familiar también comparte la idea y el sentir que no solo se trata de comer, sino de alimentarnos en conciencia. Saber qué comemos y qué mejor si nosotras mismas lo sembramos. Bomberos agroecológicos se mueven y desplazan en muchos lugares de la República. Sin embargo, ahorita tuve la fortuna de encontrarlos en Oaxaca. Pero ya saben, si tienen alguna duda o quieren hacer algún acercamiento, a ellos los pueden encontrar en Facebook como Bomberos Agroecológicos y pueden suscribirse a su canal en YouTube con el mismo nombre. Otro encuentro que me emociona mucho por este acercamiento a la alimentación es Silvestra, un proyecto en Oaxaca que promueve el respeto del agua mediante el uso de baños secos composteros, que en su caminar van tejiendo red con productores y campesinos a través de encuentros en círculos de lecturas y con entrevistas reproducidas en podcasts mensuales. Este proyecto devela la vida perfecta que les comenté al inicio, sembrar, cosechar, comer, pedalear, defecar, dormir, ya que Marta y su servidora intentan sembrar sus hortalizas y se acercan a las cosechas locales que tienen excedentes, con los propios horticultores y campesinas de la región, que respetan la tierra y no dañan con chatarra. A estos encuentros y demás movimientos procuran hacerlo en bicicleta, fomentando así el desplazamiento más saludable para todos, creando una red de personas con alimentos sanos que cultivan la mente y procuran la salud desde el origen. Defecan de manera responsable en baños secos composteros, respetando el agua como el vital líquido que da la vida, como la conocemos en este planeta agua. Y por último, duermen. Descansan como meta para mantener su metabolismo estable y continuar el ciclo de siembra en la fase lumínica. Este material enfocado a la siembra de alimentos sanos lo pueden escuchar a través de la plataforma iVoox y se titula Agua, Viento, Movimiento, o a través de sus redes sociales, @silvestraoaxaca. Bien, pues estas fueron las tres recomendaciones a las que pueden sumarse, ya que son proyectos abiertos para compartir sus experiencias y dispuestos a aprender de ustedes. Recordar que la alimentación puede ser, o no, el eje que mueva sus vidas. Todo depende. Ya escucharon al doctor Ugatel, que es un derecho humano el acceso a una alimentación saludable. Sin embargo, encontrarnos en cada esquina azúcares embotellados, refinados en las golosinas, refrescos, panes excesivamente azucarados, vaya que ver que le den refrescos a niños da muchísimo de qué hablar respecto a este tema que muchos ignoramos. ¿Sabemos qué significa alimentarse saludablemente? ¿Conocemos qué partes de nuestro cuerpo enferman con la comida chatarra y con frutas y verduras bofes llenos de agrotóxicos? ¿Cómo envenenamos la sangre y alteramos nuestro sistema nervioso con sustancias provenientes de pesticidas que no solo dañan a nuestro cuerpo, sino que también cuerpos de agua y matan especies de insectos? Creo que a partir de aquí, desde cómo nos alimentamos, se inicia a tomar conciencia de qué es la salud, de qué es la soberanía alimentaria, el valor campesino, qué hay dentro de nosotros y cómo funcionan nuestros órganos. es valorar la tierra, el agua, el hacernos responsables de nuestras heces fecales. La alimentación es todo en la vida, es el poder y la humildad. Recordar también que quien domina el alimento, domina el mundo. Por eso se menciona que hablar de alimentación también es hablar de libertad, o en tal caso, de esclavitud. Digamos no a los transgénicos, no a los monocultivos, no a la privatización de las semillas ni del agua. Gracias, Quinti, por la participación y apreciables radioescuchas. Les dejo con un poema de Marta Miranda, quien participa en este proyecto Silvestra en Oaxaca. Ese poema lo encuentran en el primer podcast de Luna Nueva, Agua, Viento, Movimiento. Hasta pronto. En la tienda de abarrotes de enfrente, contrataron a otra joven para que atendiera el mostrador. Lleva 21 días trabajando. Entra a las 7 de la mañana y sale a las 8 de la noche. Está ahí, como un sol en verano, sonriente y limpia, mirando circular el tiempo y esperando a que lleguen las palabras. Anhelo leerle mis poemas, mis libros. He decidido escribir a Gamesa, Coca-Cola y a todos los simulantes alimentarios que la rodean. Les diré que tienen que borrar esas letras ilegibles de sus envolturas, que urge imprimir en ellas todos los poemas humanos. Hay miles de poesías, rimas que limpian, versos efervescentes, estrofas saladas, embriagantes, rebeldes y hasta suicidas. Sé que le prohíben usar audífonos y celular mientras trabaja, y puede morir entre tanta palabrería chatarra que estoy segura la irán matando. Nitratos, bromatos, parabenos, diacetilos, sulfitos y fosfatos. Si ella pudiera leer un lenguaje vital, se salvaría. Y hasta tendría tiempo para descubrirse mientras acomoda los productos en los altos anaqueles. Además, si ella me lee, me ayudará a diluirme. Dará sentido a mi vejez al conectar los numerosos poemas que he leído, escrito, soñado. Incluso, y quizás sin saberlo, tendrá el valor de denunciar la falsedad de esos productos o venderlos con conocimiento pleno de su causa y efecto. Por lo pronto, he marcado a todos los números 01800 de estas cínicas empresas. No responden. Es inminente, no debemos seguir así. Acabo de regresar. Fui a comprarle un jabón de pan, como decía mi abuela. Cuando le pagué con el billete, detectó al instante que en él estaba escrito un poema. Lo leyó con serenidad y yo la esperé sin respirar. Luego de un rato, dobló ligeramente el papel moneda, lo cubrió con su mano, buscó mi mirada y dijo: "Disculpa, no tengo cambio, pero juntas podemos cambiar". Puerta número 1 para salir del simulador, de la autora Marta Elena Miranda Jiménez. Oaxaca, 17 de diciembre, año 2019. Indy, nuestros agradecimientos a ti y a todo el equipo que con su esfuerzo organizan y ejecutan tan relevantes tareas. Continuamos. El ojo al gato y el otro al garabato. Hugh Aldersey Williams mezcla historia, arte, literatura y vida cotidiana para adentrarse en la más misteriosa y maravillosa de las creaciones. Nos lo dice en la contraportada de su texto titulado Anatomías. Y claro, un texto muy interesante. De allí solo hemos tomado el subtítulo el estómago para recrearlo con todos ustedes. Escuchemos. El estómago es una de las partes más simples del cuerpo humano que se ganó el nombre de órgano. Como me veo obligado a conceder al ver uno por primera vez en la sala de disección, se trata realmente de solo una bolsa, y como ocurre con cualquier bolsa, se puede poner en su interior cualquier cosa, con tal que quepa. Chevalier Jackson, un laringólogo de Filadelfia, hizo una colección de los objetos que recuperó de la garganta y el estómago de pacientes hace 100 años. Reunió miles de artículos, entre ellos llaves, un candado, clavos y agujas. El Museo Gordon, que alberga las colecciones de anatomía patológica de varios de los hospitales universitarios de Londres, exhibe una miscelánea igualmente extrema de objetos tragados a lo largo de los años, a propósito o por accidente. Entre ellos, los muelles de la cama que se encontraron en el estómago de un recluso de la prisión de Brixton, que estaba desesperado por salir fuera, aunque fuera por un rato. Los humanos somos omnívoros naturales. Aunque no estamos dotados de dientes agudos, ni de garras, ni de la velocidad para capturar presas, poseemos el gran cerebro que la evolución nos ha conferido y que nos ha permitido utilizar herramientas y astucia para diversificar nuestra dieta. Nuestro estómago puede contener cualquier cosa, y los 5 o 6 metros de intestinos que se hallan aguas abajo de él pueden hacer una buena tarea a la hora de digerir la mayoría de las cosas. Podemos digerir carne cruda, pero el descubrimiento del fuego nos dio la capacidad de procesar la carne de manera mucho más efectiva y, por lo tanto, comer mucha más cantidad de ella, más de lo que es bueno para nosotros. En cambio, y de manera sorprendente, podemos digerir muy poco de lo que el reino vegetal nos puede ofrecer. Y preferimos los frutos maduros a la hierba y la corteza, puesto que nuestro estómago carece de los compartimentos que actúan como cubas de fermentación en los verdaderos herbívoros y descomponen la materia orgánica más fibrosa. Por lo tanto, la repugnancia que sentimos cuando nos vemos obligados a considerar una comida a base de moscardas azules de la carne, o si a eso vamos, el consumo humano de un corazón humano, está basada completamente en la cultura y no en la naturaleza. De la variedad a la calidad y a la cantidad. La capacidad del estómago humano de acomodar, si no todo, al menos una impresionante variedad de lo que la naturaleza tiene para ofrecernos, nos lleva a la idea de lo delicioso. ¿Por qué razón, cuando hay tantas cosas que pueden denominarse comida, somos tan quisquillosos acerca de lo que comemos? Jean Anthel Brillant Savarin escribió una obra maestra casi científica, La fisiología del gusto. Él decía, comer es una necesidad, pero comer bien es un arte. Así que la fisiología del gusto estableció los parámetros de una cocina nacional emergente en la Francia post-revolucionaria. Es una mezcla gloriosa de recetas, historia, anécdotas humorísticas, palabras inventadas, autobiografía y ciencia de la alimentación. Todo ello con el prefacio de varios aforismos del profesor que incluyen los siguientes comentarios. Dime lo que comes y te diré quién eres. También el descubrimiento de un nuevo plato hace más para la felicidad humana que el descubrimiento de una estrella. El autor es bastante preciso para la época acerca del funcionamiento del sentido humano del gusto y de por qué algunos de nosotros somos no catadores, mientras que otros somos super catadores, capaces quizá de distinguir la latitud a la que un vino ha madurado, o el sabor especial de la pata sobre la que un faisán que duerme reposa su peso. Explora la estrecha relación de gusto y olfato y obtiene mucha información de la entrevista con un hombre cuya lengua ha sido cortada como castigo. También es bueno sobre la patente insuficiencia de nuestra convención de dividir los sabores en dulce, agrio, amargo y salado. Las clasificaciones modernas admiten asimismo la sensación de calidez que proporcionan las guindillas y un sentido aromático y sabroso. Umami, del japonés, que Brillat parece anticipar al inventar el término osmazomo, al describir la profundidad de una buena base. Aunque este autor tiene menos que decir acerca de cómo el tubo digestivo digiere la comida y de las maneras en que de ella extrae energía, proteínas, vitaminas y minerales, porque la principal preocupación de Brillat es nuestro placer en la comida, tal como revela el subtítulo de su libro, Meditaciones de Gastronomía Trascendental. En resumen, quiere que todos nosotros seamos golosos. La golosería es una preferencia apasionada, considerada y habitual para todo lo que agrada al gusto, escribe. Y no hay que confundirla con la glotonería, dice rápidamente, porque la golosería es enemiga del exceso de comida. Identifica algunas clases naturales de golosos: el clero, los escritores, los banqueros y también los médicos, a quienes sin embargo increpa por sus medicinas de mal sabor y por sus regímenes dietarios austeros. La golosería es también para las chicas. Es básicamente favorable para su belleza. Los golosos hacen mejores matrimonios y viven más tiempo. Pero los placeres de la mesa se toman demasiado fácilmente con exceso. Ni siquiera los franceses no son tan quisquillosos acerca de la comida que puedan evitar comer. Por eso, esos excesos injustificables. Los clérigos son especialmente propensos. Rabelais, en el cuarto libro de Pantagruel, ataca a los monjes como hombres que de forma profana convierten el vientre en un dios. Estos gastrólatras holgazanes y de grandes tragaderas, como los llama, adoran al dios Gaster, o sea, al dios estómago, y le hacen ofrendas. La lista de Rabelais recorre varias páginas de platos de carne que son para chuparse los dedos y dedica algunas páginas más a platos de pescado que podían presentarse en los días de ayuno, cuando era necesario abstenerse de la carne. Brillat Savarin anticipó el problema del exceso y no se preocupa por él mismo. Siempre he considerado a mi panza como un enemigo terrible. La he conquistado y he limitado sus perfiles a lo puramente majestuoso, anuncia. Pero le preocupa un grupo de personas para las que inventa otro nombre nuevo, el de gastróforos. Los que mediante el consumo excesivo de almidón y azúcar, falta de ejercicio y demasiado sueño, pierden su forma y sus proporciones armoniosas, originales. Pero si el ejercicio y la disciplina dietaria fracasan, también tiene un cinturón antigrasa que recomendar, una restricción del vientre que debe llevarse día y noche. Advierte contra medidas más extremas, como la costumbre entonces generalizada de que las mujeres bebieran vinagre y cuenta la conmovedora historia de una muchacha que había conocido en su juventud y que se consumió de lo que en la actualidad reconoceríamos como anorexia y terminó muriendo en sus brazos. Así, quizás, el feliz matrimonio del goloso eludió a Jean Anselmo. El doctor William Buckland. No está claro en qué momento el proyecto del reverendísimo doctor William Buckland de comer todo pasó de una indagación científica honesta a mera tontería. Él era un geólogo notable y el primer profesor de la materia en la Universidad de Oxford. Su obra maestra era Vindicación de la Geología, una obra que estableció una nueva teoría para la disciplina en la que los fósiles eran anteriores al diluvio universal. Fue el primero en identificar los coprolitos, o sea, excrementos fosilizados, que nos proporcionan los únicos indicios directos de lo que comían los dinosaurios. En un entorno de aumento súbito del precio de los cereales, escribió en favor de la agricultura científica, del drenaje e irrigación adecuados de la tierra y de asignaciones para los pobres trabajadores. Esto afianzó la reputación de Buckland, que fue subiendo puestos en la academia y la iglesia. Sin embargo, él no era hombre que se sintiera limitado por las convenciones de la clase social. Al mismo tiempo que quedaba bien con todo el mundo con sus esfuerzos para hacer cuadrar el relato bíblico con las pruebas de la geología, seguía un plan para probar la carne de todos los animales. Aunque fue un científico notable, parece que no dejó ningún registro sistemático de su experimento gustativo extendido. La poca información que tenemos procede de anécdotas que los descendientes de Buckland continúan transmitiendo. Podría suponerse que el proyecto era una extensión de su deseo de identificar nuevas fuentes de alimento para la población en aumento, pero también parece que fue sencillamente su propio capricho excéntrico. Probó erizo, cocodrilo, pantera, cachorro de perro y caracol de jardín. Al naturalista Richard Owen le invitó avestruz asado, que encontró que sabía a pavo ordinario. El crítico John Ruskin lamentó mucho perderse otra cena en la que se sirvió una delicada parrilla de ratones. Mientras visitaba una catedral en el extranjero, llamó su atención una sangre del mártir, manchas oscuras sobre el pavimento, siempre frescas e indelebles. Excitado en su escepticismo, Buckland se arrodilló, puso la lengua sobre las manchas y pudo informar de inmediato lo siguiente. Puedo decirles lo que es orina de murciélago. El escritor Augustus Harry recordó haber asistido a una cena con Lady Lyndhurst en su casa de Newnham, cerca de Oxford, donde se decía que reposaba el corazón de un rey francés, quizá Luis XIV o Luis XVI. Este conservado en un cofrecillo de plata. Así lo cuenta. El doctor Buckland, mientras lo contemplaba, exclamó: he comido muchas cosas extrañas, pero nunca comí antes el corazón de un rey. Y antes de que nadie pudiera impedirlo, lo engulló apresuradamente y la preciosa reliquia se perdió para siempre. El doctor Buckland solía decir que se había abierto camino comiendo a través de toda la creación animal y que lo peor de todo era un topo, que era absolutamente horrible. El doctor Buckland murió en 1856 a los 73 años de edad de una infección en la columna vertebral que se extendió al cerebro, de modo que podemos suponer al menos que nada de lo que había comido le produjo ningún daño duradero. Parece que

Queridas radioescuchas, qué alegría que nos puedan sintonizar una vez más en este su programa Cuatro Patas. Y en marco al Día Internacional de la Alimentación, en esta temática quiero comentarles acerca de la importancia de los huertos familiares. Según la página ecotec.unam.mx, un huerto familiar es una parcela contigua a la vivienda o un espacio verde dentro del hogar, donde se cultivan hortalizas, plantas medicinales, hierbas de olor, frutas de manera intensiva y continua durante todo el año. La producción de alimentos es generalmente para el autoconsumo familiar, pero el excedente puede comercializarse para producir un ingreso económico. También son conocidos como solares o cultivos de traspatio. Su principal función es proveer alimentos a la vez que se realizan prácticas productivas tradicionales y muchas veces alternativas, que promueven la conservación de los recursos naturales. Son considerados sitios de conservación de germoplasma por tanta diversidad de especies, estructuras y asociaciones que se presentan en un pequeño ecosistema. La incorporación de otras ecotecnias en los huertos familiares permite proveer recursos adicionales que contribuyen a la sustentabilidad de los sistemas internos de la familia. Un ejemplo de lo anterior es el aprovechamiento de los fertilizantes y abonos provenientes de biodigestores, baños secos y otras muchas formas de compostear estos desechos. Otra ventaja importante de los huertos es que motiva al reciclaje y a la correcta separación de desechos, herramientas que son de utilidad para cuidar el medio ambiente desde el hogar. Al emplearse estas alternativas verdes, también se genera conciencia sobre la importancia de producir alimentos de manera orgánica y así reducir la contaminación del suelo por el uso de productos industriales. Así, para cultivar nuestros productos en casa, podemos utilizar lo que sale de la poda de árboles, la hojarasca, los desechos orgánicos que vienen de la cocina y que todas esas opciones enriquecen nuestros suelos para poder producir alimentos nutritivos y sobre todo sanos. Y aparte de generar un pequeño ingreso extra o ahorrarse un poco, también nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones con los miembros de nuestra familia, al implementar planes para organizar y encargarse de las tareas diarias que conlleva tener un huerto. Tener un huerto en casa no solo puede brindarnos beneficios económicos a manera de ahorros, también dará beneficios emocionales y psicológicos a nuestra familia. A continuación te comparto 5 beneficios que nos fomenta tener un huerto en casa. un huerto familiar. Número 1. Fomenta la conciencia sobre la vida. Los peques se darán cuenta de que la planta requiere cuidados, atención, tiempos de espera, un desarrollo y un proceso para finalmente brindar un resultado final, que lo veremos en una flor, en una verdura, en una fruta y en varias interacciones de fauna y flora. Número 2. Fomentamos la diversidad. Tu hija o hijo notará que cada planta requiere diferentes cuidados. Además, el crecimiento y el resultado variará dependiendo de la planta, pero todo será igualmente valioso y bello. Número 3. Fomenta en nuestra familia la responsabilidad sobre los cuidados de otro ser vivo. Para cuidar nuestro huerto, los integrantes de la familia deberán organizarse, planear y ejecutar tareas diariamente. Número 4. Fomenta el amor y el respeto al medio ambiente. Al cuidar del huerto o de una planta, los miembros de la familia generarán un vínculo y se podrán dar cuenta del valor que tiene el medio ambiente, los animales y las plantas en relación con nuestro consumo de nutrientes y alimentos. Número 5. Fomenta la paciencia. Tus pequeños aprenderán a esperar el resultado mientras observan los distintos procesos y etapas de la planta. Quizás experimentarán un poco de frustración al ver que no todo sale bien a la primera, pero la vida misma es así y esta experiencia le ayudará a comprenderlo mejor. Estos solo son algunos de los beneficios que nos provee tener un huerto familiar. ¿Y tú que nos sintonizas? ¿Tienes un huerto o has vivido la experiencia de sembrar tus propios alimentos? Cuéntanos. Te escuchamos. Las plantas nativas que cultivo en mi huerto las preparo acá en mi cocina. A mí me gusta la acelga y la espinaca de mi mamá. También la de remolacha. A mis hijos yo les preparo la hierbamora en caldo con tomate y cebolla y mi hija más pequeña me pide de dos veces. Yo de mi huerto saco las verduras para darles alimento a mis hijos y a toda mi familia. En México y en toda Mesoamérica, los huertos familiares tienen un pasado milenario y constituyen uno de los mayores agroecosistemas con mayor diversidad biológica de flora y fauna. Y es que en ellos se realizan procesos de selección, mejoramiento y domesticación de numerosas especies, por lo que científicos universitarios han desarrollado el primer volumen del Atlas Biocultural de Huertos Familiares en México. Hemos encontrado huertos que tienen más de 500 especies. La lista preliminar del Atlas, del primer volumen del Atlas, nos da un aproximado de 1,000 especies que se distribuyen en todo el sureste y 1,000 especies que son usadas, aprovechadas, conocidas, nombradas y que se mantienen vigentes. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la agricultura familiar se practica en 12% de la superficie de la tierra cultivable del planeta. Por ello, estos huertos son importantes para la erradicación del hambre, la conservación del medio ambiente y la construcción del desarrollo sostenible. En el caso mexicano, algunos son considerados sagrados, por lo que son sitios donde se reflejan costumbres y tradiciones, pero también representan un apoyo económico. El 30% del ingreso familiar lo aporta el huerto, porque aunque son familias que trabajan en muchas otras cosas, hay oficinistas, choferes, taxistas, maestros, gentes con doctorado, los huertos los practica casi cualquier gente. El Atlas realizado por los universitarios consiste en una recopilación bibliográfica en donde se encuentran mapas de distribución de los lugares con huertos familiares. Está disponible para todo el público con un lenguaje accesible y su principal propósito es dar a conocer estos espacios productivos a toda la población. Pues ya lo saben, queridos y queridas radioescuchas, la gente de la UNAM ya ha hecho un atlas en donde recopila bibliográficamente toda esta información acerca de mapas de distribución de los lugares con huertos familiares en nuestro país. Esta información está disponible a todo público con un lenguaje bastante accesible y bueno, los universitarios de la UNAM quieren divulgar la importancia de tener un huerto familiar o un huerto urbano en nuestro hogar y así poder empezar a poner las bases de nuestra soberanía y seguridad alimentaria. Y tú, querido y querida radioescucha, no lo dudes más, empieza a hacer tu compostita y empieza a sembrar en macetas, en guacales o en lo que se deje tus hortalizas, tus plantas medicinales, tus plantas para condimentar, tus hierbas de olor. Y empecemos, manos a la obra para cuidar nuestra salud y cuidar nuestro medio ambiente. Les agradezco infinitamente su escucha, les abrazo a la distancia y espero nos sigan escuchando en la próxima emisión de este su programa Cuatro Patas. Me despido con saludos respetuosos, yo soy su amiga Enid, hasta la próxima. Ya lo habíamos dicho, todos a participar en el huerto familiar. Enid, muchas gracias. Y como con esta sección concluimos, entonces también agradecemos muy especialmente a los directivos de ambas emisoras que amablemente comparten nuestros planteamientos, sentimientos y demás. Ya lo saben, nos encuentran en el Facebook como Colectivo Itzcuintli en archive.org. Los dejo con la canción Comer Saludable, interpreta Zumba de los Tuchis. Hasta la próxima semana. Sentirse bien es incomparable, por eso hay que comer saludable. Sentirse bien es incomparable, por eso hay que comer saludable. Hay que comer muy bien, impecable, responsable. Y tener un cuerpo saludable. Pendiente con las proteínas. Cuidado con los carbohidratos. No te olvides de poner muchas verduras en el plato. Sentirse bien es incomparable. Por eso hay que comer saludable. Sentirse bien es incomparable. Por eso hay que comer saludable. Poner muchas verduras en el plato. Sentirse bien es incomparable, por eso hay que comer saludable. Sentirse bien es incomparable, por eso hay que comer saludable. Debemos comer con menos sal, debemos comer y tomar más jugo, debemos comer, debemos comer saludable. Llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintli, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.